continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Sí, amigo. En Corrientes 1283, ex-smart. Sí, exactamente. Claro, sí. Parecía, me fui a otro, mire. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo me gustan los coches dormitorio? Ah, qué linda idea, ¿no? De los trenes, dice usted. No, de cualquier medio de transporte. Ah, así, es una idea que estamos trabajando en la legislatura de la nación. Sí. Para hacer obligatoria la existencia de dormitorios, de camas, en todos los medios de transporte. ¿Pero en el colectivo? De más de 10 kilómetros. Claro. No trate de hacer de todo un chiste. No, pero o de más de 20 kilómetros. Está boicoteando, porque este pueblo lo que necesita es descansar. Claro. Sí, pero 20 entonces, si usted, por ejemplo, va a Mendoza. ¿Sí? Bueno, sí. Son más de 20 kilómetros. Sí, bastante más. Bueno, va a Luján. Se hizo una promesa, va a Luján. Pero va ya caminando, si no. Va en coche cama. Promesa chiquita esta. Coche cama lo hacemos aprobar incluso por la iglesia. Por el Vaticano. Pero sí, no alcanza a conciliar el sueño de. Vos conciliar. A Luján, ¿cuántos son? Yo sí. Pero no mejor, que no tiene necesidad de dormir. Camas. Claro, pues en cama. Parte, camas. Ahora, el asiento. No, no hay cama en ningún. Bueno, no hay tren. No, claro, es cierto. ¿El asiento se hace cama o es una cama lisa y llana? No, es una cama que se hace asiento. ¿Cómo? Pero es un camarote, señor, un camarote. Es un como un coche en los trenes, es un segmento. Con cama y todo, o sea, la cama. Si no, eso sería. ¿No vio nunca un camarote como es? Sí. ¿Vio en los barcos? Sí, ¿qué tiene? Usted sube un transatlántico, por ejemplo, al Conte Biancamano. Le dan su camarote, el 329. Se mete y hay una cama. Bueno, pero si camarote, no es como los que hay en, por ahí en los trenes, así muy precario, no. Sí. No, bueno, un señor dormitorio. La verdadera primera clase. Volvió a la primera clase. No, pero volvió no. Yo viajo de acá a Pilar, por ejemplo. ¿A dónde? Hasta Pilar. Muy bien. El tren te me entra toca camarote. La cama. ¿Qué número le tocó, señor? 4. 4. Adelante. Aquí está, señor. Yo no quiero acostarme por ahora. Señor, no importa, usted en su camarote, si quiere, se sienta en la catrera o así lo que quiera. Sí, pero ¿es individual esto? ¿O no quiere que le demos un acompañante con el asiento, señor? Según, señor. Este, hay individuales, sí. Hay para dos personas y hay para cuatro personas. Sí. Si el señor quiere el más económico, sí, puede subalquilar. Bueno, no. Cama cameras hay. Porque hay, son camas marineras, ¿tienen algunos? En los barcos sí, son camas marineras. Acá son camas. En los colectivos son colectiveras. Claro. Pero viene una arriba de la otra. Sí, señor, son viejas costumbres. ¿Cómo quiénes, señor? Las camas. Una vez que usted se metió en el camarote, nosotros, lo que haga usted, no nos importa nada, señor. No, porque si yo no me quiero acostar ahora... Sí, acuéstese, señor, ¿qué nos importa? No, bueno, pero no estamos pendientes de usted, somos una empresa muy grande. Bueno, pero es un arrorro, un hombre grande, en el vamos. Usuario, a mí me toca la de arriba. Sí, bueno, yo me quedo con la de abajo. No, pero lo que yo le digo, voy a estar con las patas colgando. Si nos organizamos, dormimos porque todos. Porque no me voy a acostar, me voy a sentar. ¿Qué quiere, que le llegue la pata abajo? Tenemos maquita. Y si usted está descansando abajo... No, ese es un problema que estamos tratando incluso en la legislatura. Sí, claro. Para ver si en los... casi todos son de dos personas, es la verdad, ¿no? ¿Qué pasa con el número impar de viajeros? Cuando los viajeros viajan en grupos impares... Yo he escrito un libro, ¿no? Un libro sobre... El viajero impar, se llama. Y es el problema que tienen, especialmente en Europa, pero también en Latinoamérica, los viajeros que viajan en grupos de número impar. Claro. Bueno, se calcula que hay tantos, por lo menos igual número de viajeros que viajan en números pares como impares. Sí, están bueno, los primos, señora, pero ¿de qué le sirve saber eso? ¿De qué le sirve? Porque hay Le sirve como experiencia. Bueno, está bien como experiencia, pero como lector, voy de compra. Pero sin embargo hay algo que debe llamarnos al optimismo, que es que de dos grupos impares se hace un impar. Bueno, sí, está bien. Y entonces cualquier problema se soluciona. El viajero impar siempre es un viajero que tiene problemas. Tiene problemas para entrar en los restaurantes. tiene problemas y tiene problemas en los camarotes. Sí, en los camarotes. Sí. Porque usted, bueno, los camarotes son de a dos generalmente. Usted va con su señora o con un amigo. Sí. Y bueno, son dos, listo. Ahora, usted va solo. Sí. Oh. Y lo meten y a su lado hay un lugar vacío. Y por ahí, no, enseguida, en medio de la noche, 3 de la mañana, sí, viene el tipo y le dice, bueno, señor, mire, qué sé yo, estamos escasos de lugar. Son reglas de la empresa. Le vamos a meter un japonés al lado. Claro. Usted tiene un lugar vacío, sí, llegó un señor japonés, no tiene cómo viajar, el tipo está muy apurado, o lo que sea. Cualquier cosa, está en la guerra. O es así, el reglamento dice que... No, pero yo pagué mi pasaje. Sí, sí, señor, bien, por eso también. Pero no pagó el de al lado, señor. Bueno, pero señor. Usted, los dos lugares lo tienen que agarpar los dos. Pero señor, el precio era por el. Ya, yo empecé por la buena. No, no, es. Pero enseguida pagamos. Ya que sos tan compadre, si querés un lugar libre, agarpalo. Pero qué compadre, a mí me habían dicho que es el precio del camarote, este. No, no, ah, el camarote. Es con dos ñatos. No, usted me dijo, entra al camarote y usted hace lo que quiere ahí adentro, sí, a mí no sí, me importa a usted, todo otro, eso. Sus derechos terminan no, donde empiezan no, los derechos no, de la empieza el de japonés. Sáqueme al japonés de acá. No. Sáquemelo. Japonés tiene nombre, ¿eh? ¿Habla español? Sí. ¿Habla castellano? El... Yo sí, señor. ¿Con qué? ¿O no me está entendiendo lo que le digo? Digo, el nipón. ¿El qué? ¿Usted habla japonés? ¿Habla castellano? Ese yo, señor. Y no, porque me llega a preguntar algo, por ejemplo. Por lo menos entendió lo que yo le decía. Moviendo la pase, cabeza. Pase, pase, dicho así con la mano, lo empujé un poco y enseguida entró. Siguió hasta la otra punta. Mire, la verdad que yo quería un lugar de intimidad. ¿Con el japonés? Quiero aprovechar el viaje para pensar... Y piensa, ah, el japonés que le importa. No, pero si el japonés me habla o se mueve. ¿Qué le va a hablar el japonés? Hace cosas. ¿Pero qué cosas? ¿Usted se cree que son los japoneses? Pero no son todos los japoneses iguales. Un señor... No, haga caso. No crea, ¿eh? Si el japonés le habla, hágame caso un consejo. El japonés le llega a hablar, usted no le conteste. ¿Pero cómo no le voy a contestar? Dígale que sí. No le conteste, hágale así con la sí, cabeza. Y ¿cómo sí, le va a decir que sí si no se... Él está que... acostumbrado a que no le conteste. Sí. Incluso en Japón. Pero además es una noche, vamos. Sí, no, pero con ese bueno, argumento. Tiene el baño, el camarote no tiene baño privado. Hay que salir. No, imagínese. Sí, claro, sería. No. Entonces hay que salir. Cada vagón tiene dos baños. Ah, sí, era un micro adelante, esto, pero... y otro atrás. Sí, señor. Imagínese. Dos baños, uno de damas y otro de hombres. Dos baños. Uno adelante, otro atrás. No es como los animales, uno hembra y el otro macho, ¿no, señor? Son dos baños. No, no. Ahora, y está asignado porque mi camarote está en el medio del vagón. ¿Su camarote? Yo sí, puedo elegir adelante o atrás. Puede elegir, puede elegir. Por ejemplo, el que esté libre. Claro. Bueno, sí. A los dos no va a ir, es además. Es un consejo. Pero digo, si uno está de la mitad para atrás, tiene que ir allá no, atrás. No, no, señor, no. No, hay, no tenemos ninguna discriminación de raza o credo. Pero no tiene nada que ver la raza y el credo. ¿No puede ir a otro vagón si están los dos ocupados? También puede ir a otro. Pero vagón, si quiere bajar, sí, asomado a la escalera, todo puede ser. Si mientras no molesta al japonés. Tenemos el coche comedor. Sí. Está también en algún lugar. Pero no, ¿en qué lugar? Es uno de los vagones del tren. Pero no lo puede ir. Se va a dar cuenta enseguida, va a dar cuenta, donde ni siquiera lo va a reconocer. Porque no hay cama. Tiene mesas y personas sentadas que comen. ¿Está para atrás o para adelante? Para atrás. Depende para dónde vaya el tren. No, de donde estamos nosotros, claro, digo. Ah, ¿qué es eso? Para atrás, para atrás. Para atrás. Para atrás. Bueno. No sé, incluso un señor va a anunciar que sirven la cena o el almuerzo. Sí. Bien. O el desayuno, porque a Pilar... Sí. Es, bueno, pero es colación. Ahora dígame, ¿hay que reservar mesa? O... Sí, ya están reservadas todas... hasta 2070. Pero si llegamos en media hora, llegamos ahora a Pilar, no hay ni sí, tiempo. Pero este sigue, hace el trayecto Vladivostok, Vladivostok. Va por toda América, Alaska, cruza Bering claro, por un el estrecho del mismo, sí, en un catamarán, en una balsa, en una, ¿cómo se llama? Ferry. Ajá. Y ¿Y a dónde era que usted? Yo voy a Pilar. Ah, no, pero... No, íbamos a Bartoyansk y ahí a Vladivostok. Claro. Ah, pero me gustaría conocer Vladivostok. Oh, es de lindo. El invierno... Vladivostok, la simpática. Sí. Imagino. Ahora, ¿por qué no me cobra la diferencia el pasaje y yo sigo? Se lo cobran arriba. Ah, ¿me lo cobran arriba? Sí, sí. Hay hotel, va el chancho, digamos. Sí. El inspector va con una cosa ahí y le hace un boleto arriba mismo de tren. Uh-huh. Ahora, si yo... me hace una extensión... Ahí está. Ajá. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque si de Buenos Aires a Pilar... Sí. Sí, así estamos. Buenos Aires, Pilar, Vladivostok. Ah, pero no para en el medio. Está en Vladivostok. No, de Pilar a Vladivostok no hay parada, solamente... Bueno, en Bering, ¿no? En Bering tenemos la parada. En Bering, llegando a la casa. Sí. Por el ferry, que la gente se baja y fuma, este. Sí, pero hasta Bering hay un tirón. No sé si para, ¿eh? Creo que para, pero no te dejan bajar. No te dejan... Como Uruguay, Pero un poco, ¿cuánto es el viaje en tiempo? ¿En tiempo? Sí. ¿Cuánto tarda el tren? Depende. ¿Cuánto tarda el tiempo y en qué quiere? Sí, hablar y Vladivostok. Sí. A Vladivostok son 3 años. Sí. ¿Tres años? Tres años, 20 minutos. Y llegamos siempre con no más de 2 minutos de retraso, sí, por el ferry, ¿no? Y si siempre por razones que no tienen que ver con nosotros. Ahora, si me llevo mal con el japonés, ¿se puede cambiar uno de... porque 3 años de convivencia con el japonés... Señor, pasan volando. Un camarote, no sé. Sí, sí, sí, se acostumbra, ¿eh? El hombre es un animal japonés. Ahora, ¿hay servicio de mucamas aquí, ASEAN? Porque si no para el tren en ningún momento... Sí, ASEAN en Asia, todo el tiempo. Sí. Bueno, no sé si todo el tiempo quiero que estén haciendo. A la mañana, a la tarde, a la noche, le cambian la sábana. La de arriba se la ponen abajo. ¿Dónde está la lavandería? Porque tiene que ser... En el último vagón. Lavan todo y lo dejan colgando. En el furgón, claro. Se va asustando mientras el tren va. Qué barbaridad, no sé. En parte del trayecto va muy rápido, pues son 100 kilómetros que es bala. Claro. ¿Cómo? ¿Y cómo se transforma en bala? Ey, señor, es las cosas de la vida, Dios. Le cambian la locomotora y es bala. Claro. ¿Y pero por qué no lo usan para todo el trayecto? Porque son 100 kilómetros nada más que están listas las vías, ¿qué quiere? Pero 100 kilómetros, señor, para sí, eso. 100 kilómetros. Es más engorroso. Y aparte, nada, no dura nada. 5 minutos. Sí. ¿Y cuánto demora en cambiar la locomotora? 2 horas. Pero es la llegada del progreso. ¿Sabe cómo se pone la gente? Y los pasajeros se agolpan a mirar. Me parece, bueno, no sé. Como experiencia, la verdad que es interesante, ¿no? Sí, porque sí, ir a hablar de vos todo. Sí, sí. Es un intercambio que tenemos con el gobierno ruso. Bueno, ida y vuelta voy a sacar. No hay. No. ¿Cómo no hay? No, todavía hicimos el convenio nada más de ida. De ida, señor. Y pero en Vladivostok, yo no conozco a nadie, ¿cómo me vuelvo? Nadie conoce a nadie. Sí. Bueno, ¿Buenos Aires cuánta gente conociste? Viene igual, lo más pancho. Y no, no sé. Los maquinistas tienen contrato por 3 años, 20 minutos. Claro. Lo que tarda el tren es llegar allá, después... Hay paritarias, sí, claro. Ellos nos reclamaban, hubo una huelga incluso. ¿Qué les reclamaban? ¿La regularidad? Claro, claro. Y sí, y sí. Volver. Sí. Así se llama el sindicato. Así vio cómo están los sindicatos. Ah, son tranquilos. Lo quieren todos. Sí, sí. Querían que le aseguráramos la vuelta. La vuelta no quiere que te pague aguinaldo también. Bueno, claro. Sí. No, gracias que van. Gracias. No pagan pasaje, saben los empleados. ¿Cuánto, el plantel de maquinistas, cuántas personas viajan en el tren? Son 2, el maquinista y el foguista. Pero foguista. Señor. Se llama así, señor. ¿Qué quiere que le haga? Ahora, se debe cansar porque 3 años, se llega a enfermar el maquinista. Y bueno, pero o le duele algo. En el medio del camino hay maquinistas suplentes que en caso de enfermedad, sin parar el tren, claro, con el correo. Sí. Yo eso, saco el correo que los tira, engancha le mandan el maquinista suplente. Y es digno de verse. Son muy raros los casos, hasta ahora no se produjo ninguno. Ah, ¿no se descompuso ningún maquinista? No, señor. Qué raro. No hicimos ningún viaje todavía. Ah, bueno, hubiera empezado por ahí. Va a ser el primer viaje y el último, el único pactado ahora, ¿no? El convenio. Pero bueno, son... ¿Cuántos pasajeros viajan por vagón, considerando que hay dos baños? Considerando... No, no, que no hemos considerado que hay dos baños. ¿Cómo que no he considerado? Es importante. Para, si no consideremos... para saber cuántos pasajeros, más que... considerar la cantidad de baños, consideramos la cantidad de asientos. De asientos y camarotes, claro. Claro, y de comodidad, uh-huh. digamos, de camas. El baño no influye en el número de gente que tiene para entrar. El baño es una situación, digamos, efímera del pasajero. Bueno, sí, efímera, pero... ¿Qué contiene un transatlántico que considera? ¿Cuánto cuenta los baños para saber cuántas No, no señor, pero considera... Este baño no puede hundirse. Hay muchos baños porque es un 800.000 personas. Pero si hay mucha gente, tiene que poner más baños. Así señor. Empiezan sí. los problemas. Pero no, si hay muchos baños, tiene que poner más gente. Es que usted me habló antes de los baños, por eso le menciono lo de los baños. Me imagino, yo calculo... No se enoje, que tenemos 3 años. Con 2 baños en el vagón y 3 años, 20 minutos de viaje, ¿sí? No más de 10 personas por vagón. ¿10 personas por vagón? Como mucho, 14. 10 personas caben en, qué sé yo, en una motocicleta. Sí, pero señor, son 3 años, 20 minutos que uno va a pasar. El problema es el tiempo ahora, primero los baños, después el tiempo. Pero sí, señor. No tiene nada que ver eso, caballero. Me parece que este proyecto... Sabés que no va a andar, ¿no? No va a andar. Porque le pones palos en la rueda a gente como usted impide que el tren llegue. No, me gusta la idea, le busca pero el me parece del demasiado. Tren, gato, el viaje es demasiado largo. Bueno, entonces no pongamos camarotes. Me parece que vamos hasta Pilar nada más. Bien. El proyecto estaba analizado, pero perfectamente, y hasta Pilar iba muy bien. Uh-huh. Cuando a vos se te ocurrió alargarlo hasta Vladivostok, yo te dije, ¿para qué lo vas a alargar? Siempre a veces, yo te dije, a veces por hacer un poquitito más, una cosa que venía perfecta, pero me sirvió. La estropeás. Me sirvió, me sirvió. Quisiste un poco más, no, quédate con lo que tenemos. Saquemos Vladivostok. Pero no tenés ambición, vos. Tenemos todo, ya tenemos casi todo. Sí, es cierto, la verdad. Tenemos 100, querés hacer 101. Sí. Bueno, a Pilar va nomás. Sí. A Pilar. Sí. Ya pagó la diferencia, no se devuelve, ¿no? Me gustaría viajar sentado, la verdad. No, no necesito un camarote. Tiene una tarifa. Siéntese en el camarote. Pero no, bueno, pero tiene una tarifa. Siéntese en la cama o en una silla. Puede hacer lo que quiere. No, incluso, ¿eh? Nació por los camarotes. Bueno, ahora, sí. Ahora sí, porque va a Pilar. Usted según dónde va, quiere dormir o no quiere pero dormir. Pero no, señor, me cobra 350 pesos para ir hasta Pilar. ¿Qué quiere por 350 pesos? Si tenemos 2 baños. No, señor, te lo digo. No, señor. No quiero ir acostado, voy sentado. A la divulgación no va acostado. Pero usted sabe que Maravillas invita a su novia y dice, ven, amor. Ah, y nosotros incluso podemos ir despacio hasta Pilar. Usted vio cómo es esto, ¿no? Acompañar su tiempo amoroso, digamos. Eso con una ligera atención. Usted toma el tren bala Pilar, ¿para qué necesita un... Ya bastante problema tiene usted. Ah, bueno, pero hubiera empezado por ahí. Entonces, el plan del viaje es otro. Es un tren... Sí. El no, tren... ahora se está convirtiendo. Ahora que usted empezó que quería llevar a su novia y que está desesperado. No, usted dijo todo eso. No, usted dijo que yo no me voy a acostar. Sí, que con un japonés no quiero. Claro, que no sé qué problema yo, que se resista. La puerta. Sí, 2 baños. Bueno, entonces sí... Yo viajaría con una señorita. Sí. ¿Y cuánto le está poniendo? Ahí al japonés, si quiere, se lo sacamos. Sí. Bueno, sí, por supuesto. Es más reducida la tarifa, ojo. ¿Cuánto le pone hasta japonés, señor, Pilar? Es ¿hasta Pilar? Sí. Ponele 1:50. Sí. Ah, bueno, va más rápido que el de... Sin escala. Que el de retiro. Pero no para. Así que hágase cargo. Está claro, muy bien. Yo le aconsejo que cierre la ventanilla porque... paramos en todas las estaciones. Ah, paran todos. Claro, entonces por se ahí... se meten, claro. No faltan los curiosos que empiezan a mirar o le golpean con una moneda. Sí. Y llaman a los amigos, a veces Dios según el tiempo que estén, se miran, mirá. Pero todo el pasaje no son parejas. ¿Y qué tiene que ver? Pero de los tipos que están en la estación. Okay. Bueno, pero suben todos en una, ¿para qué? ¿Va parando y van subiendo más? Bajan y suben por ahí. Ah. Siempre hay ruptura, ¿vio? Por ahí se enoja, la novia suya se enoja y dice, me bajo en la próxima estación. Bajate. Y si no, también tenemos frenos de manos de esos de emergencia. Para dramatismo. Sí. La mina se levanta, tira el tren para en medio del campo y ella se baja. ¿Y a dónde va a ir? ¿Al campo traviesa? Es lo que dijimos. Ah, campo traviesa, ¿dónde va a ir? Se baja y como su nombre lo indica. Y hay un paso a nivel, se toma el colectivo. Pero hay frenos de mano falsos también. Queda colgada la chica. Si no vio cómo la gente tirando el piolín todo por jorobar. No, no se puede. Además, por uno tenemos que pagar todos. Claro, es lo que claro, digo. Bueno, por uno sí tenemos que pagar todos. La manzana podrida. No digo eso. No digo la manzana podrida, pero uno está en el clímax del amor. Sí. Y porque en otras... qué metáfora hermosa. Sí. Recién salimos, ojo. Es tan eficaz la metáfora que casi no es una metáfora. Está muy cercana, es enemigo del eufemismo, ¿no? Es una metáfora corta, sí, bueno, cambio corto. Sí. Cada uno un ladrillo es como un ladrillo. Sí. Sí. A brick is a brick is a brick. Tus ojos son como tus ojos. Entonces, porque en otro camarote que bien que accionan el freno, uno tiene. Claro, uno tiene que. Pero usted no. Si se detiene el tren no tiene por qué detenerse usted. No, pero es una la fuerza de la inercia. Y eso lo va a ayudar. Si puede ayudar, ¿no? Sí, señor. Ha viajado poco en tren, pero mire que tiene lo suyo. Qué tren, qué tren. Bueno, ¿sabe si ahí sí tiene vuelta, ¿no? Ahí tiene vuelta, sí. Ahí tiene vuelta. Enseguida. Bueno, ¿por qué no me da? Enseguida, directamente no hizo más que frenar y. Ah, ya vuelve. Oh, vuelve, Dios, sí. Bueno, igual la atracción es otra. Así que debe ida y vuelta, ida. Se agrandó chacarita con el empate. Qué cosa, Para descansar también, señor, un poco. Japonés, señor, qué cosa fea. ¿Va a viajar con el señor oriental o no? No, el japonés, sáquemelo. Ya le dije que no lo quiero al japonés. ¿Cómo en le el decimos, mismo camarote? Bueno, ¿el señor viaja con equipaje o suelto? No, con una muda. Ah, la señorita. Pausa.